Pinceles, ¿eh? Auténtico, auténtico eso, ¿eh, Bea? Muy de Madrid y muy mío, claro. Sí, sí, correcto. Y Ángel Fernández, que nos escucha desde La Palma, dice: hola, ponedores, yo trabajo en una gasolinera turno de noche y me encanta escucharos. Quiero mandar un beso a mi hija Alma, que ahora mismo está pasando por un buen momento, y verla tan feliz es lo mejor que me puede ocurrir. Blas nos ha escrito también desde el puerto de Santa María. Él es un ponedor de calles porque es tornero fresador. Buenos días, Pulpo. Buenos días al equipo. Un saludo desde un pueblo de Bedenas, Francia. Aquí vamos con la rosca. Un saludo de parte de Miguel Ángel Piñero de Montijo. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu mensaje desde Montijo. Qué maravilla, qué bien me lo he pasado yo en Montijo cuando he ido por allí. Por favor, ahora son las 5:41, las 4:41 en Canarias. No hay tiempo para más. Hay un montón de mensajes de ronda de ponedores. Mucha gente que se acaba de sumar al programa. Les damos las gracias y la bienvenida. Estamos a 73.199 ponedores. Todavía nos falta uno para alcanzar esos 73.200 seguidores. A ver si lo conseguimos. Te doy las gracias de antemano. Y que sepas que nuestra máquina del tiempo la hemos detenido en el año 2002, lo que hacemos es repasar acontecimientos vividos en España y también las canciones, pues, que en ese año alcanzaban un máximo protagonismo. Claro, en el 2002, por ejemplo, algo que sucedía en nuestro país, pues que el Congreso de los Diputados se aprobó el proyecto de ley para ilegalizar Batasuna. Señor presidente, antes de abandonar por el mayor... Señor Idígoras, no ha lugar a declaración de ninguna clase en este momento. Le ruego abandonen el hemiciclo. Señor Idígoras, no tiene la palabra. Le ruego abandonen el hemiciclo. Se suspende la sesión. Esto sucedía en 2002, pero también ese año es el año en el que la cantante mexicana Paulina Rubio sacó el single Baila Casanova. De esta canción, lo curioso de su videoclip es que está grabada en el Palacio Nacional de la República Dominicana y que, para lo que lo puedas entender perfectamente, es como si lo graba en el Palacio de la Moncloa. Ahí se grabó esta canción que estás escuchando en Poniendo las Calles, una de las protagonistas del año 2002. Verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo. No sé controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí. De moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. Mi deseo incontrolable. El momento es ideal. Ya no para de bailar. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Cada vez son más los padres que quieren que se cumpla la sentencia de la enseñanza en Cataluña. Que al menos exista el 25% de la enseñanza en castellano. Su hija estudia primero de ESO en un instituto en Cataluña. El centro se niega a acatar la sentencia del 25%. Correcto. El centro ha querido jugar burocráticamente. Margarita del Val, viróloga y inmunóloga del CSIC. Señora del Val, ¿cómo está? Muy buenos días. No tenemos ni idea de si Omicron es más leve de lo que es Delta. Quizás sea un poco más. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Todavía tenemos que charlar con ese ponedor que se atreva a decirnos qué película hemos representado en directo en este viernes 21 de enero de 2022. Yo no sé, Bea, las cosas como están yendo. No sé cuántas llamadas hemos recibido. Veo a Jorge que habla con mucha gente. ¿Pero tú crees que la gente lo va a averiguar hoy? Porque yo creo que hoy es difícil. Yo creo que sí. Y además había una pista que era muy clara, que daba el nombre de uno de ellos. Ajá. Bueno, y vamos es un a esperar. Nombre muy particular porque es un color. Sí, es un color y es un nombre, es como lo de la pantera, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, a ver si hay suerte. Y yo creo que por ahí hemos por ahí tenido el pillado. Enganche. Sí, sí. Esa ha sido la pista, ¿no? No el diálogo ni la interpretación, no, no, no. Qué barbaridad. Bueno, pues nada, 950-6006, si alguien sabe a qué película pertenece la escena que hemos representado en directo aquí en Poniendo las Calles. Quedan 4 minutos antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Jorge Richter, tú estás ahí al mando del teléfono, vas recibiendo las llamadas de toda la gente que va llamando. ¿Cómo has visto la historia? Pues la historia, ha habido gente ahí que no lo ha tenido muy claro. Y ¿Ha habido algún despistado o no? Ha habido algún despistado. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Conocéis la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible? Sí. Sí, claro. Pues me han dicho esa. Oh. A ver, puede tener relación por esa escena que tenía en el restaurante donde él llevaba sus cubiertos y tal. Sí, el tema del restaurante, vale. Pero el restaurante es una pista, sí. Yo no lo he visto mucho. De hecho, Jack Nicholson tenía pinta de ser de los que deja propina y tal. Es muy americano, él. Sí, es verdad. Bueno, ¿con quién vamos a hablar entonces? Pues mira, vamos a hablar con Juan José, que es camionero y está ahora mismo en Ariza de ruta, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a hablar con... ¿Está ahora mismo ya ahí en directo? Le tenemos aquí. Hola, Juan José, buenos días. Buenos días, Pulpo. José Antonio es. Ah, José Antonio. José Antonio, perdóname. Perfecto, perfecto. José Antonio, estás en ruta. ¿Qué hora has salido tú a la carretera? Pues he arrancado a las 3 y a las 4 menos algo ya estaba en ruta y voy a Torre del Burgo, pueblo ahí al lado de Azuqueca, ajá, a descargar combustible. Ah, perfecto. ¿Y llevas siempre combustible de madrugada? Sí, siempre combustible. Muy bien. Bueno, Juan Antonio, vamos a lo que vamos. ¿Tú crees saber a qué película pertenece la escena que hemos representado en directo? Pues creo que puede ser Reservoir 2. ¡Hombre, muy bien! Muy bien. Reservoir 2, ¿no? ¡Qué grande! Pues lo ha adivinado, entonces vea, lo damos por válido. Hombre, claro que lo damos por válido. ¿Qué es lo que le ha dado la pista? Uh-huh. Me gustaría saber a mí. Pregúntale, a ver. A ver, que... ¿cómo lo ha pillado? A ver. La escena del restaurante me quería sonar, pero no ubicaba la película. Pero efectivamente ha habido una pista clave, que ha sido la del café del señor Rosa. y ya con eso ha quedado todo claro. Bueno, habíamos pensado en quitarlo, tengo que decirlo, del diálogo. Ya sabes que no nos gusta mucho editar, pero hay veces que si es muy claro, ¿no? Sí, claro. Si dice... O sea, tenemos que haber puesto otro color. Sí. Claro. No, yo quería poner el señor X, pero igual me decían Felipe González, ¿sabes? No, hemos dejado el señor Rosa porque sabíamos que iba a ser clave. Clara ha sido. Qué bueno. Oye, entonces llevas combustible, ¿no? Sí, señor. Pues entonces lo que no vamos a hacer es mandarte el mechero del programa. No, me conformaría con el diploma. Vale, te vamos a mandar el diploma y la pegatina, que ya tenemos la pegatina oficial de los ponedores de calles. Con lo cual, ahora Jorge toma nota de tus datos para que lo puedas recibir en casa. Perfecto. Quería que va la cosa de abrazos. Quería mandar un abrazo para todos vosotros, que nos acompañáis todas las noches. Y bueno, a todos mis compañeros de aquí de Zaragoza, que nos dedicamos al combustible, y en especial pues a mi mujer y mis hijas. Qué bien, qué bien. Pues nada, buena ruta, mil gracias y que vaya bien. Cuídate mucho, hermano. A vosotros, un abrazo, Pulpo y compañía. Beso, hasta luego. Jorge, vea, esta noche tenemos el Poniendo las Calles Deluxe, así que esta noche más Poniendo las Calles. Un muy besito. Bien. Hasta luego, un beso. Hasta luego, 5:49, hora menos en las Islas Canarias, es viernes. Sin duda alguna, el mejor día de la semana. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Es que ¿ya vas queriendo más a los viernes o no? No, sigo nada. Pensando exactamente lo mismo. Qué horror, de verdad, no te acercas a la vida, ¿verdad? No me acerco a... yo no estoy en mi sitio hace mucho tiempo. Qué barbaridad. Cerrame esta puerta, hacer el favor, hombre. Tener las puertas abiertas. Sí, no es bueno eso. No es bueno. Además, tiene la voz tomada hoy. ¿Ahora qué pasa hoy? Pues puede ser, sí. Bueno. La voz un poquito. Bueno, hay que calentarla. Herrera, hoy, de no haber fallecido, esta gran mujer estaría cumpliendo 99 años. La gran Lola Flores. En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la salsa mora. Se lo pusieron de mote porque dice dicen que tenía los ojos como una mora. Le hablo primero a un tratante, yo le, y luego fue un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando. Que digo yo, Herrera, que valiente, ¿no? Porque esta mujer cuando comenzó era súper jovencita y todo el ruido que generó y sobre todo la riqueza que le dio a España en cuanto a la cultura, ¿eh? Hombre, era un torbellino. Uh-huh. En lo personal y en lo artístico, venía ciertamente con el marchamo de ocupar un lugar que no había ocupado nadie, ¿sí? Es decir, crear un espacio nuevo, ¿no? Que es lo que hacen los grandes revolucionarios de, uh-huh, del arte, especialmente o esencialmente la pintura, ¿no? Uh-huh. Ocupa un lugar que no había hecho nadie, crea el lugar y luego ya lo ocupa. Uh-huh. Y eso es lo que hizo Lola Flores con su carácter, su personalidad desbordante, desbordante, su bonomía, su capacidad de creación, todo. Luego, además, yo creo que a ella también lo que había era muchos autores que le hacían canciones pensando en que ella era el escaparate perfecto para, bueno, pues para difuminar lo que es la cultura, hacer buenas obras musicales, porque confiaban en ella que se quedarían para el resto de los tiempos. Y fíjate, estamos en 2022 y estamos recordando su obra. Sí, exactamente. Y seguramente pasarán 20 años más y seguiremos recordándola. ¿Mm? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que no pisase de noche las piedras de tu calleja. Tú te has tenido que llevar muy bien con Lola Flores, ¿eh? Sí, ciertamente sí. Bueno, yo como todos, ¿no? Y yo creo que todos los que hemos conocido a Lola y hemos trabajado con Lola alguna vez, uh-huh, pues podemos contar un carrusel de sensaciones de estar al lado de Lola. Yo particularmente lo puedo hacer, y otros que la han conocido mucho más que yo, uh-huh, más tiempo que yo. Uh-huh. Pues también. Era un ciclón personal único, intransferible, ¿no? Uh-huh. Y la recordaré siempre. Recordaré una noche cenando en Bigote en Sanlúcar de Barrameda, sí, después de haber hecho un programa de televisión los dos, uh-huh, que nos liamos, estuvimos hasta las 5 de la mañana. No estábamos solos, habíamos gente. Y Lola era el centro de la cena, claro. Jo, qué gozada, qué gozada. Y encima en Bigote, como se está tan mal, ¿verdad, Herrera? Sí, ayer estuve con Fernando Bigote, porque ayer en Madrid, como con esto de Fritur, se presentaba en un hotel de Madrid. Uh-huh. Bueno, la ciudad de Sanlúcar como capital gastronómica de España 2022, ¿no? Ahí estaba el alcalde, el presidente de la diputación, etcétera. Uh-huh. Y estaba Fernando Bigote, que nos dio de cenar. A mí no, porque yo me fui pronto, pero ahí anduvieron, creo que todavía están, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues hoy en nuestro pequeño homenaje a Lola Flores, que cumpliría 99 años de no haber fallecido en 1995. Pero Herrera, hoy también habría que acordarse de alguien que nos gusta y mucho. No suele ser habitual escucharle en la radio, pero hoy nos acordamos del gran Richie Havens. Mm-hmm. Es el sonido de Nueva York, ¿eh? Este era un genio de Nueva York. Era un tío que comenzó tocando y haciendo ruido en los locales más nauseabundos que tenía la Gran Manzana. Y ahí estaba haciendo música y buscándose un hueco en la música. Mm-hmm. Me gustaba a mí Richie Havens, ¿sí? Es que un genio, el tío que tocaba la guitarra como pocos y que tenía una fuerza en la voz espectacular. Pues Herrera, ahora te toca a ti. Hoy no me gusta el ambiente bélico que se está preparando por entre Rusia y demás. Y me da un poco de miedo, no me gusta que haya guerra, Herrera. Bueno, pues empezaremos por ahí. Yo no creo que llegue a la guerra, ni mucho menos. Bueno, todo eso son tensiones estacionales y localizadas, geoestratégicas. ¿Pero qué buscan? Y pues hombre, Vladimiro lo que busca es tener bien guardado su bajo vientre, es decir, el bajo vientre de Rusia, ¿no? Uh-huh. Que toda la gloria pasada que tuvo la Unión Soviética, decía, hombre, ya sabe él que no puede volver a tenerla, pero al menos controlar determinadas situaciones. Y Ucrania es un país muy sensible para eso. Ucrania, la frontera de Ucrania está a 400 kilómetros de Moscú. Si la OTAN se instala en Ucrania, eso es como tener a tiro de pedrada. En términos militares es una pedrada, claro, no llegar a Moscú. Y eso inquieta mucho, como luego Vladimiro tiene el gas y los demás necesitamos el gas, bueno, amenaza.